1, 2, 3, probando. Esto no anda, esto no anda. Hola, hola, hola. Hola, tengo. Vivo y en directo te escuchamos. Rayo Changuito. Radio Changuito 2013. Changuito 2013. Octava temporada. 8 años, aguante. Radio Changuito 2013. Otro año con música. Adivinanza. Noticias. Humor, historias y radio teatro. Todo lo que los changos quieren saber. Y las changas también. Radio Changuito. La radio hecha por los chicos. Para la oreja que ya empezamos. Este es mi Radio Chango. Cuentos, cuenteros en Radio Changuitos. Hoy participan los chicos de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Presentamos esta historia que se llama Perdidas en la Selva. Perdidas en la Selva. Tres chicas estaban viajando en un barco. De repente divisan una isla. Uy, qué bueno que sería bajar acá. Dale, bajemos. Las chicas lograron llegar a la playa y se metieron en la selva. Pero al rato... Uy, estamos perdidas, chica. ¿A dónde vamos? Uy, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a volver al barco? ¡Uy, tengo miedo! Las chicas caminaban con mucho cuidado en la selva y entonces encontraron una pelota. ¡Miren! ¡Encontramos una pelota para jugar! ¡Chicas, vamos a jugar un partidito! Bueno, chicas, sigamos buscando la salida. Vamos por allá. En eso encontraron un mapa. Uy, esto parece un tesoro. Sigamos las instrucciones. Acá tiene una crucecita. Llegaron al lugar del mapa y encontraron... ¡un tesoro! Uy, al lado un pirata muerto. Llevemos una moneda de oro. Sí, compremos cosas. Las chicas se fueron al lugar indicado por el mapa. Encontraron así el barco. ¡Qué suerte! ¡Ahí está! ¡Y está nuestra familia! Sí, alguien está salvando. ¡Hola, hola! Subieron al barco, festejaron con la familia y compraron muchos regalos. Hicimos esta historia en Yo, que me llamo Inmé. Yo, que me llamo Xiomara. Yo, que me llamo Sofía. Música, maestro, y toque la guitarra así. ¡Chan, chan! ¡Aguante, Radio Changuito! Veo que ves. Todo depende de qué quieras ver. Piénsalo bien antes de actuar. Si te enamoras, te puedes. Piensa que quieres y tú eres. continuamos con Radio Changuitos. Le damos la bienvenida a los changos de Radio Comunitaria La Minga, del barrio El Romerillo, de la localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba. Nos van a contar quiénes son y qué hacen. Los escuchamos, chicos. Hola, me llamo Luca, tengo 4 años. Hola, soy Vera, tengo 6 años. Vivo en El Romerillo con Luca, mi mamá y mi papá. Hola, soy Gustavo, tengo 11 años. Vivo en Vía Romerillo, Avenida Sierra sin número, con mi mamá y mi papá y mis hermanos y mi hermana. ¿Va a la escuela? A la Aeronáutica Argentina. Hola, soy Marcos, tengo 11 años y vivo en la Avenida Sierra sin número y voy a la escuela de Sabino Ciudadavia y vivo con mi abuelo y mi tía. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del ferne de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento. Vivimos en un barrio con poca gente, buenos vecinos y muchos amigos que vienen a visitarnos. Hola, me llamo Luca. Hay poca gente. Árboles. Es un lugar, un pueblito, hay mucha gente, muchos árboles, autos, poca gente. Bueno, es un lugar muy grande, Villa Romerillo. ¿Y le gusta vivir acá? Sí. Porque es un lugar hermoso. Porque hay árboles. Es un lugar porque hay árboles. Nos subimos a los pinos. Tocamos la guitarra, tocamos el piano. Los pinos, los árboles. Y algunas veces jugamos las bolitas por ahí. Y estamos como a 10 cuadras de Huerta. Huerta Grande es un pueblo. Es un pueblo lindo, con muchos autos, mucha gente, mucho barrio. Nos ponemos a jugar. Nos ponemos a jugar, a veces quemamos a la pasita a jugar. Son ananas, vacas, para son ananas, vacas, tejitos, los subes y bajas. Y también hay un bicho de cierre que es un gusanito que se puede ir así jugando y saltar por la casa. Vamos a la escuela, la verdad. Muchas gracias, chicos de la Radio de La Minga. Esperamos más grabaciones de ustedes. ¿Qué es Radio Changuito? Un programa de radio. La diferencia de los otros programas es que Radio Changuito está hecho por los chicos. Esto es para los chicos. La changa, le digo la changa. Hola, todos me conocen, soy Daniel Torre y hoy le vamos a presentar un nuevo programa de Radio Changuito. Hablemos de cosas importantes y hoy tenemos 4 panelistas que nos van a hablar de muchas cosas interesantes que pasan en la vida. El tema de hoy es el yogur. ¿No hace pasar de grado? ¿Sí o no? Eso lo veremos en el tema de hoy. 4 especialistas que nos van a hablar del tema: Roberto Lescano, Alexis Machuca, Nicolás Fernández y Agustín Ruiz. Y bueno, ahora le vamos a pasar a uno de nuestros colegas también, que es un profesional sobre la materia y todo eso, lengua, todo. Y él nos hablará de qué piensa del tema de hoy. Bueno, sí, cuando tengas tarea, toma yogur y te hace pensar todo. ¿Y en qué momento especial se necesita tomar el yogur? Cada 7 horas. ¿Por qué tiene que ser exactamente cada 7 horas? Para aligerar el proceso. Pasemos a lo que opinan que no, con Lescano y Machuca. Ahora, por favor, no escupan el micrófono. Y nada, porque no está haciendo nada de calcio. Acá hay un grupo de chicos que dicen que tomaron un yogur antes de la prueba última para pasar el grado a primero a la secundaria y dice que le fue bien. ¿Qué opinan al respecto? Es todo mentira. Eso no puede ser. Acá tengo al doctor Lescano que no me deja mentir. He comprobado que el yogur no te hace pasar de grado. es solamente pura suerte. Esos chicos están equivocados. Aparte, hay que tomar grandes cantidades para ser inteligente. ¿Y quién tiene plata hoy en día? Nadie. Doctor Agustín, decime algo. Pero a mí me pasó. Yo debía 5 materias, me tomé un danonino y pasé toda con 9, mira. Doctor Nicolás, ¿qué marca tomó usted para ser doctor? Yo tomo yogur bochito. Este es yogur especial para estudiar medicina. Pero señores, ¿qué estamos hablando? Esto es una barbaridad. Señor oyente, ¿usted qué opina? Comuníquese con Radio Changuito y opine. A la sección hablemos de temas importantes. Se despide de su servidor. Continuamos con Radio Changuitos. Vamos a la música. Yo tenía una novia, amor de mis amores. Al parque de atracciones un día la llevé. Y entonces prisionera de súbito capricho, sin más ella me dijo que apetece su yogur. No sé si fue Yoplait, Danone o otra marca, pero les aseguro que le compré un yogur. Y cuando hacía cola para pagar en caja, la vi que se marchaba con otro, la muy cruel. Por un yogur, por un yogur, de ese modo tan sano, por un fermento lácteo, me dejaste tú. Quien ama no merece semejante desprecio. La mujer en su pecho oculta la maldad. Con el corazón roto yo me senté en el parque y para consolarme yo me mandé el yogur. Por eso, amigos míos, permítanme un consejo, pues de todas maneras yo se los voy a dar. Si tienen una novia, complazcan sus caprichos, mas por favor les pido, no le compren yogur. Por un yogur, por un yogur, de ese modo tan sano, por un fermento lácteo, me dejaste tú. Por un yogur, dejate tú. ¡Leo Trío Zapatista! ¡Muchas gracias! ¡Zapatista! ¡Zapatista! Bueno, esto fue todo por hoy. ¿Le gustó? ¡Está buena la Rey de Chanquito, dice! Le damos las muchas gracias, le damos las muchas gracias. Un besito para todos. Y recuerden que cualquier chico puede grabar para Radio Changuito. Un saludo, cuídense. Buen fin de semana. Y hasta la vista, changos. Adiós. Nos vemos pronto.